Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la tertulia de F1Radical.com. Hoy en formato cuarteto tengo conmigo a Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola a todos, ¿qué tal? A Roberto García Danta, conocido como Quiño. Terminando de sentar. Y a Alberto Martínez de Anta, conocido como Skol. Bernie, yo llevo más de 30 años viendo la Fórmula 1, tío. Salúdame, joder, salúdame. Nosotros también te queremos. Pues nada, vamos a analizar el pasado Gran Premio de Austria, el Gran Premio del peloteo. Y por eso... ¡comenzamos! Antes de nada, os recuerdo que nos podéis seguir en Twitter, en la cuenta @F1Radical, en Facebook, en el grupo facebook.com/F1Radical, y que nos podéis escuchar todos los martes y los jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com o en la web, en el player de iVox o en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Alberto, leo perfectamente. Lo estoy haciendo a propósito. Ah, me alegro, bien. Me alegro en los metros. Pues nada, como decía, Gran Premio de Austria en el circuito de Spielberg. Entrenamientos con los dos Williams haciendo dobletes, sorprendentemente. Gracias a la ineptitud de Hamilton, según mi punto de vista, ¿no? Porque tenía la pole en la mano y la dejó escapar. Pero bueno, quedó Bottas, digo, más por delante de Bottas, lo cual me dio ciertas ganas de vomitar. ¡El ínclito! Rosberg tercero, que también iba seguramente a batir a los Williams en su última vuelta, pero por la salida de pista de Hamilton no pudo batirla. Por cierto, que habría que preguntarle a Rosberg a ver si iba a pedir la telemetría del coche de Hamilton. A ver si lo hizo a propósito. Pues, buena pregunta. Porque Hamilton sí quería salir de noveno, quería darle espectáculo, remontar y tal. No, Hamilton dijo, o sea, o pole o... O pole o muro. O pole o muro. Algo así. La primera vuelta de Hamilton iba con más de 3 décimas sobre la pole, o sea, la hacía de sobra, no sé por qué arriesgó tanto, se salió, le quitaron el tiempo y en la última, en principio lo que parecía un problema mecánico no lo fue, fue el que apuró más la frenada de la cuenta, pilló un bache y se salió. Yo creo que quería hacer la vuelta de la humillación y le salió por el tiro por la culata. Por ahí, por ahí. No sé si tanto la de la humillación, pero que quería hacer una cena. Quería hacer un cena. Un cena, sí, eso parecía. Reivindicando a los de su raza, ¿no? Los que sufren. Y además, no es la primera vez que lo intenta, y bueno, yo creo que tiene que tener un poco más de aplomo. Y si necesita ganar por media décima, pues que sea por media décima. Pero... Y si es por la milésima también. Hombre, yo lo considero un ser humano excelente, y tanto como por humillación, sino más bien por reafirmarse en su creencia de que soy el mejor. Pues vaya, se ha reafirmado y bien. Yo también creo que es una gran persona. Como todos ellos. No, yo creo que es un gran piloto también, pero se está equivocando mucho, porque quiere humillar y no tiene que humillar, lo que tiene es que ganar. Lo y, que no tiene es capacidad entonces... para humillar, porque Rosberg está saliendo más... No, Rosberg está... Es quizá la sorpresa. Yo soy el primero que no lo veía en lucha con Hamilton y parece muchísimo más centrado que él, desde luego. En calificación, sobre todo, teníamos claro que iba a arrasar Hamilton y no está arrasando ni muchísimo menos, vamos. En todo caso, yo creo que a estas alturas y en este momento debíamos estar hablando de Williams, que fueron los que ocuparon la primera... Tiene razón. La primera línea de parrilla después de muchos años. Sí, bueno, nos has desviado tú. Más allá de 10 añitos. Un circuito de motor, básicamente, porque la aerodinámica no cuenta mucho. Vamos a ver, estamos hablando de Mercedes porque para mí es un poco ficticia la primera línea de Williams. Sí, por supuesto. Pero de todas maneras, me alegro mogollón por Williams que vuelvan a estar ahí. A mí me da pena. Porque. ¿Qué? Lo que me da pena. Lo que te da pena. Que haya sido Massa, coño. Ya, no sé, yo te había entendido, joder. Eso era Massini, le gritaban por ahí. No, pero Massini, bueno, era Massini. Algo que se veía venir ya desde los libres, que los Williams que estaban marcando unos vueltones que para la vuelta rápida, ya no tanto quizás para carrera a lo mejor, porque claro, hay que ver el ritmo luego, pero no era tampoco una sorpresa, ya viendo lo de Canadá, además. A ver, creo que una cosa que puede quedar clara, y es que por lo menos Mercedes se está portando bastante bien con sus equipos cliente, porque les está dando lo último de lo último. Y yo creo que subiendo la primera recta se veía bastante claro que... Y el favor que nos hace a todos. Que Williams que... iba muy fuerte. Yo creo que a McLaren le están dando lo penúltimo. De lo a ver, McLaren, no a ser, McLaren es el enemigo. Es McLaren no cuenta. Es su cliente, pero es su enemigo. De la no, los Force India... El del Mercedes 190. Los Force India también fueron bastante bien y de hecho dicen que... Por la penalización de... Sí, que Pérez podía haber hecho podio. Sí, perfecto. Bueno, eso... Por poder... Hostia, estaba ahí delante. Y la verdad es que al final de salir 14 y acabar como acabó, o sea... Me acabó pegado Alonso, además. Pero por eso, sí. Para levantar más y pasa al Ferrari, vamos. Bueno... No hay motor. Pero bueno, eso quizás en todo caso, si ya pasamos a segunda línea, sí. Creo que debemos hablar de Ferrari. Una segunda línea muy merecida. Y luchadísima, vamos, o sea... La de Alonso, claro. Sí, claro, por supuesto. Luchadísima, pero bueno, siempre dejando entrecaer que no es la que merecemos, no siempre con su puya hacia... Tiene toda la razón. No. Y yo siempre que veo esto, me invade la desesperación de ver un talento como el de Alonso desperdiciado a Ferrari. Otra vez. Oye, que pierda después porque haya alguien que le gane en pista, pero claro. La verdad es que... Es demencial que hasta medio segundo aquí, medio segundo en un circuito cortísimo. Pero Alonso superó rápidamente la justicia porque ese cuarto que había ganado con sangre y sudor y lágrimas en la primera vuelta ya se había convertido en su habitual quinto. Claro, sí. Que es el principio donde debería de estar en este y no fue más atrás después vamos con la carrera, pero perfectamente podía haber ido más atrás en esa primera vuelta. Bueno, detrás de Alonso, Ricciardo, los Red Bull mal en su circuito, claro, en un circuito de chasis sin curvas rápidas, sin mucha sin que el chasis valga la pena, sino el motor, pues están echando pestes contra Renault. así de claro, o sea, no tienen otra cosa que decir. Así, aproximación a este tema es que tal vez Red Bull se equivocó en el circuito que compró. Porque es un circuito muy para aerodinámica. Perdona, yo pensé, viendo cómo iba la temporada, que a dos semanas iban a cambiar el trazado. Sí. Entonces iban a empezar a meter por allí chicanes y la hostia. Por los valles. De hecho, vayas por allí. Todo tipo de trazadas que podías hacer. Más allá de este detalle, en principio lo que creo que es que entre Renault y Red Bull, desde luego, hay cuchillos, pero vamos, de un lado a otro, pero... Red Bull está aprendiendo a tener un suministrador de motor que no está a la altura un año, tío. Sabes que eso le pasa a todos. Ah, es que han ganado 4 campeonatos. O sea, es lo que decía Horner, hemos ganado 4 campeonatos y no se está poniendo en duda para nada que el año que viene sigamos con Renault. Pero de hecho también hay contrato, que yo sepa. Ya no es una cuestión de contrato, hombre. También es un poco de fidelidad. Es decir, joder, es el primer año de estos motores, pues también el primer año cuando vino los V8, pues a Renault tampoco le fue nada bien. Tenía mogollón menos de potencia. Fue cuando Alonso tal pidieron la prórroga y todo ese tema para igualar potencias con los otros motores, joder. Entonces, pues hay que darle... me imagino que le quieren dar un poco de confianza, pero... Ya hay rumores, o sea, de que si Red Bull quiere hacerse su propio motor y todo eso. O el nombre de Infinity, que no sé qué nombre la jugada. Como pero en bueno, este país sabemos que Infinity lo veo muy todoterreno, ¿eh? No sé. Sí. Igual es por eso que igual se iban a subir a los montes por allí de circuitos. Sí, pero vamos, como en este país sabemos bien, no se puede ganar tampoco siempre. No, o sea, llega un día en que también hay que saber perder. Hay que saber perder. Por eso digo que Red Bull está aprendiendo a tener un suministro de motores que no está a la altura y eso les está costando porque no puedes estar todo el día a la gresca. ¿Sabes? Claro, perder siempre como Ferrari. Eso es lo que cualquier cambio de motores en Red Bull tendría que ser a partir de 2016. Me da miras. Porque además, yo estoy de acuerdo. De sí. Estamos, no, para los es imposible. Es absolutamente imposible. Hombre, tiene una posibilidad: negociar con Ferrari. Salimos de Guatemala. Marussia ha hecho la temporada de su vida. O sea, bueno, no son malos motores. Eso también es cierto. Aunque a Sauber le está saliendo el tiro por la culota. Qué hostia. En todo caso, Ferrari, pues obviamente, con un circuito de motor por delante de el primer no Mercedes, el motor no Mercedes. Sí, pero bueno, ciñéndonos a los entrenos, desde luego lo que estaba claro es que necesitabas un motor Mercedes en esta carrera y básicamente se reducía a eso. Sí. Pues hemos estado Mercedes, el de Hamilton que salía noveno porque a Hülkenberg le quitaron la vuelta por salirse de la pista en la curva 8, igual que Hamilton, y sale décimo el alemán, el otro alemán. Que por cierto me pareció muy bien. Me pareció muy bien el tema ese de Whiting con los pilotos y demás, de que en la curva 8, o sea, no sacar las cuatro ruedas fuera, porque es que ahí se podía haber montado un guirigay de puta madre. Sobre todo con la hierba, lo cerca que estaba, en la entrada después de meta y demás, que más de uno cuando hacía larga la curva 8, después muchos se iban por la hierba. O sea, la verdad es que era bastante peligroso el tema. Sí. Eso y la entrada en boxes. Un piloto especialista en irse por la hierba era James Hunt. James Hunt, sí señor. No, pero ya en libre se vieron vuelos importantes. Se vieron vuelos, claro. Se vieron claro, buenos claro. vuelos, ¿eh? O sea, si entrabas ya en la 8 colado, digamos, entonces, tenías muchas posibilidades de hacerte la recta, media recta por la hierba, que Alonso lo sabe, y Pérez, vamos. Eso, el de Pérez fue espectacular. Y se ganaba tiempo para la hierba, ¿no? Sí, se soluciona rápidamente con... Si está mojada, igual. Con una escapatoria de la que no te oyen. De la que no te puedes salir. Claro, de la que no te puedes, eso. Graba y listo. Soluciones hay muchas, pero... Maderos con clavos en cada esquina. Lo que sea, en fin. Pues... Esta era la parrilla salida, que por si alguien no se ha enterado, era Massa, Botta, Rosberg, los demás no importan, y con esta formación se daba la salida a la carrera. Una carrera en la que yo creo que Williams jugó equipo perdedor. Podía habérselo puesto un poco más difícil a Mercedes, que al final consiguieron un doblete. Hamilton se hizo una gran salida, pasó del noveno puesto al quinto, que fue cuarto antes en la última curva, al adelantar a Alonso. Y ahí se estabilizó un poco la carrera hasta las paradas en boxes, ¿no? Realmente fue lo poco que pasó. Las primeras vueltas y las paradas en boxes, donde Hamilton adelantó a los dos Williams, Rosberg adelantó a Massa, y si te he visto no me acuerdo. Coincido contigo en que Williams jugó a asegurar sus puntos, y yo creo que podía haber hecho bastante más en esta carrera en concreto. Estoy de acuerdo, pero jugó a podium. O sea, yo creo que estaban un poco escaldados con la movida de Canadá, y con algunas otras carreras en las cuales perdieron la posibilidad tanto de ganar como de hacer podio. Obviamente. Entonces, fueron muy conservadores. Pedro... Yo defiendo a Williams. Claro, claro. O sea, son un saco de puntos. Veintipico puntos para el equipo. Y más viendo los problemas que tuvieron los Mercedes, que volvieron a tener problemas pero, de frenos. Vamos, yo estaba ya simplemente alucinado en el primer parcial de carrera, a ver Battle for First. Y cuatro coches en el rótulo. O sea, que Williams realmente, o sea, es la primera carrera que se ve ahí delante, y tampoco, o sea, son el saco de puntos. Tienes que dos pilotos, tío, que es con uno de ellos, tío. Claro, exacto. Sí, vamos, ya lo decía De La Rosa, desde luego. O sea, tienes a dos arriesga pilotos. Con Bottas, tío, lo metes un poco antes, tío. Claro, hay que reconocer que Mercedes hizo una buena jugada, bastante arriesgada, de meter al primero que metió. Sí, en la segunda parada. En la vuelta 11. Bueno, hablas de la primera, vale. En la vuelta 11. Tardaron en reaccionar. Fue Rosberg. Y tardaron en reaccionar. Lo de la primera parada fue sangrante. Fueron dos y tres vueltas que tardaron. Sí, lo de primera parada. Aparte con los dos pilotos en pista. Sí, con los dos en pista. Eso es. Ninguno fue a defender la posición, sino que los dos salieron después. Defiende con uno de ellos y luego. Pues, claro, y el otro que. Y en la segunda parada adelantaron la de Hamilton y se saltó a Bottas y consiguieron el doblete. Pues es que... Luego, de ahí al final, los dos Mercedes en formación, con la igualdad que hay claro, es el mismo coche. Los pilotos, por desgracia, hay que reconocer que Rosberg está a la altura de Hamilton hoy en día. Entonces es imposible, el caballo de adelante va a ganar. Por mucho que hablen de problemas, ¿eh? Porque siempre se anda quejando que sí, que los hay. O sea, problemas de frenos, problemas de las ruedas, etcétera, etcétera. Pero todos tienen problemas, aunque Hamilton al ir detrás tiene algún problema más. Pero no hay problemas. No, sobre todo problemas de frenos. Yo claro, o sea, no vienen cosas. Hubo un momento en carrera que en las frenadas se le echaba encima y en las rectas se escapaba un poco. Pero bueno, luego parece solucionado. La imagen, quizás los problemas de frenos, fue la de la Hamilton con la llamarada. Yo apuesto a que Mercedes arriesgaron demasiado con el tema de los frenos y tal vez ahí... Pues... Hay una cosa, que Hamilton utiliza una marca de frenos diferente de Rosberg. No me preguntéis cuál. Va a ser eso. Unos Adidas y Nike. AP International, no, creo. Son Adidas y Nike. Estás muy equivocado. Parece que van mejor los Brembo, pero bueno. Hamilton... En todo caso, tampoco lleva el mismo reparto de frenada, exactamente. O sea que, bueno, eso es un poco relativo. Cada uno lleva el coche como lo puede Hamilton llevar mejor. No reparte nada, la frenada. Y Rosberg la reparte. Sí, pues en el reparto de beneficios, el que el que reparte, pues que parece gana, que se lleva lo mejor parte. El que gana es el que va a ganar. No, no, desde luego a día de hoy, yo ya no digo que es que esté a la altura, o sea, a día de hoy está por encima, está siendo más piloto que Luis, sí. Que lo que se trata es de ganar el campeonato. Lo que es cierto es que Luis, cuando va detrás, parece que tiene más ritmo que Rosberg, porque pero si le saca no dos, tres segundos, eso es, dos, tres, cuatro segundos y se lo recupera y demás. Pero hay tanta igualdad que... También ahora a ver con la nueva... Lo que pasa es que, claro, son del mismo equipo. Ay, perdona, claro, al ser del mismo equipo, uno y otro están viendo los datos del... Claro. Tanto los datos y que hay que acabar las carreras. Porque ahora que la FIA pues permite un poco más de... Que pueda haber la posibilidad de un contacto y que no pase nada, no haya sanciones y demás, Hamilton en un momento dado podría haberse tirado. Y a ver qué pasa. ¿Sabes? Pero no, claro, no, no son del no, mismo pero equipo. Ya visto, en el momento en que le dicen... En el momento en que le dicen a uno puedes pulsar el botón mágico tres vueltas, el otro tienes también botón mágico. Claro. Si puedes cambiar al mapa X, puedes cambiar al mapa X. La igualdad es completa, absoluta. O sea, entonces, la estrategia entonces, ¿hasta qué punto lo están consiguiendo domar, digamos, en ese sentido también a Luis? De que la estrategia de hay que acabar los dos. En la segunda parada fue buena, ¿sabes? Muy buena. Esa estrategia fue buenísima, vamos. Que la tenía que haber hecho en Canadá Hamilton, no se la dejan hacer, porque no, ¿sabes? Como sea el mismo equipo, tiene que entrar primero el que va primero, y eso es injustísimo, ¿sabes? No sé, pero bueno, le quitan salsa a las carreras. Habría que hacer como el ciclismo y quitar los pinganillos. A ver, probablemente pudiera haber elegido estrategia Hamilton si entra a la vuelta 8, en vez de la, ¿sabes? Pero una vez que te acercas a un cierto punto, obviamente tu compañero, si va adelante, pues... Manda. Tiene que mandar, alguien tiene que mandar. Y de hecho Rosberg estaba como medio picado, ¿eh? Porque también dice, a ver, ¿y ahora con quién estoy luchando? ¿Sabes? O sea, hizo un comentario después de la segunda parada, ¿eh? A ver, ahora con, sí, quién, pero con bueno, quién estoy luchando. Ahora estás luchando. Fue una vuelta. Ya, sí, fue una vuelta, pero a Rosberg no le gustó, yo creo que no le gustó nada el hecho de que Hamilton entrara antes que él. Ya, dice, sí, a mí me sale, pero por casualidad, a Rosberg le sale mal la vuelta o le sale mal el pit. Estaba controladísimo, dos segundos y pico, tío. A Rosberg, no sé, a Toto Wolff seguro que le pareció de puta madre. Estaba controladísimo. Dos segundos y pico es un fallo que se vaya largo a la curva. Es muy corta, ¿no? Si cometes ese fallo, te va a pasar no es Hamilton, es Bottas. Si me no, le pasan los dos, me pasan bueno, Hamilton y Bottas. Pero lo que te importa es que te va a pasar Bottas. Si me preguntas si a Rosberg le pareció mal, seguro que le pareció mal. Claro, pero es que al final es lo que hay. Descarado. No pregunta. El equipo me pareció muy bien. Eso es, me pareció muy bien, o sea, de verdad. Pero entiendo que Rosberg estuviera molesto. En los tiempos del lloriqueo, aquí todos lloriquean. Porque además es que Rosberg también podía haber entrado antes y haber tenido un fallo, va a ser algo en boxes o cualquier cosa, o en la vuelta de entrada... La jugada pues estaba controladísima para saltarse a Bottas y no poner riesgo a Rosberg, tío. Es claro. Olvídate, por mucho que proteste Britney. Por cierto, también... sí, joder, es ideal. Por cierto, también, venganza de Lauda porque castigó a Red Bull y a su jefe con un doblete en su casa. Debido a que, en su casa, debido a que le quitaron el nombre de... en una de las curvas. Sí. Quitarle su nombre a una de las curvas. Eso no sé. No solo eso, quitar el nombre de la curva de Lauda, los echaron del hotel, que era de Red Bull también. En fin, sí, sí. Una buena liada. Y hoy los de Mercedes ya han sacado un anuncio con Mercedes y Mercedes gives you wins. No jodas. Sí, sí, sí. 10 bueno. Puntos para ellos por eso. Qué bueno, qué bueno. En fin, pasemos de Mercedes a... De Williams ya hemos hablado, lo destacado es que Bottas acabó por delante de Massa, se hizo una vuelta de entrada en pit, Bottas espectacular, que se saltó a su compañero de equipo. Es que ese es el tema. Se hizo justicia. Massa mediocre, o sea, sigue cometiendo fallos. Yo pensé que Massa iba a estar por delante de Bottas en esta carrera, desde luego. Que yo pensé que llegaba, en el segundo, que conste que yo pensé que llegaba incluso hasta... ha juntado, digamos, a poder meterse otra vez en la pomada, pero no, vamos. Que va para nada, nunca estuvo. Yo creo que Bottas hizo lo que tenía que hacer durante toda la carrera, excepto durante esas dos vueltas, que hizo más de lo que tenía que hacer. Y ahí lo bordó. Ahí sí, ahí directamente. Consiguió el podio. Es que Massa ni siquiera fue capaz de pasar a Pérez. O sea, estaba... Claro, vamos, que... recordando lo del otro día. Bueno, sí, cualquiera lo pasa. No, pero bueno, lo adelantaron muy bien. O sea, Rosberg... Tanto Rosberg como Bottas aprovechando, vamos, que Rosberg le sacó un poco fuera. Luego Hamilton, hostia, o sea, le pasaron muy bien. Massa no fue capaz. Massa es Massa. Tuvo que esperar a que entrara en detrás boxes. De los cuatro magníficos, quinto Alonso. En tierra de nadie, ahí una carrera solitaria, se debió aburrir. El pavo dice que es una de sus mejores carreras, pero vamos, Se tuvo que aburrir mucho porque no tuvo, aparte del adelantamiento que le hizo Hamilton, nada más. Tuvo así unos momentos de... Un final un poco de tira-tira, que aún puedes cazar a Massa. Cazar a Massa. Vamos, sí, realmente era como en Canadá, perdido en la Tierra Media. Claro, ¿dónde lo pasas? Como... Cazar para nada, ¿sabes? Eso fue ficticio. Es un hobby, camina y camina y camina. Podría haberlo mantenido detrás 500 vueltas, sin problema ninguno, ¿sabes? O sea, sí. O te tiras en alguna curva así a lo salvaje, tío. Nada que hacer. Nada que hacer. Estuvo irrealmente primero, que eso por primera vez esta temporada. Esto es irreal, señores. Sí, esto es irreal. Mira, del primero al quinto estuvieron liderando la carrera todos, menos Hamilton. Hostia. Un dato. Yo pensé que Alonso iba a tirar hasta el final con esas gomas, pero... Sí, bueno, ha sido la estrategia. La estrategia ganadora. Bueno, loco que fue una parada. Pero... complicado. Hostia, sí, complicado. Nada, es que de Ferrari poco hay que decir. O sea, el comentario del final de Alonso... Sí, hay niños viéndolo. Tu lucha, sí, eso es. Tu lucha por el tercero es ahora tu aspiración. Y hay niños escuchando. Hay niños escuchando. Hay niños lo dejó sin palabras. La verdad que se lo pensé. Estuvo a punto de mandarlo a él directamente, no, a la mierda. Se quedó pensando así la respuesta. Le digo. No, no, porque claro, las cámaras lo enfocan a él, pero hubo un paso atrás, un paso general, atrás, así. Me cabe en Dios, que le toquen no los me huevos. Toquen los huevos. Eso es, no me toquen. Quiero recordar que se quedaron todos los periodistas mudos, se quedaron así, no hubo más preguntas, y el tío, unos segundos, se dio la vuelta y se piró. Sí. Hombre, es que la jefa de prensa de Ferrari también te digo, es que ya solo los mira así, cabrón. Se te acabó el mic. Beta. Detrás de Alonso entró Pérez en sexta posición, con una carrerón. Táctica no fue Kimi, con sus décimas que le pedían. Kimi salió décimo, precisamente. Digo, se acabó décimo, precisamente. Qué pena. Carrerón de Pérez. Carrerón. Pérez salió con el compuesto más duro, que en este caso era blando. Uh-huh. En idioma lovato, el duro, que es blando. Y el super blando, que es duro. Que Cristo puede llegar a montar el tío. Yo creo que eso fue más que pudiera ir a por un podio este fin de semana. Yo creo que le favoreció muy bien esa estrategia que tuvo. Uh-huh. ¿Sabes? De no tener. Porque estuvo fuera de tráfico durante un montón de tiempo. Tenemos que... Sí. El tráfico lo tenía. Lo tenía detrás, sí. Detrás. Lo creaba él, Que ya es una constante casi en las últimas carreras. Tenemos que recordar que tenía una penalización en parrilla, por eso se detenía atrás y por eso cambió de... Pero sí hubo un momento que aguantó a... Estaba de líder y aguantó a Rosberg, Massa... Sí, no podían. Hamilton, Bottas, por el orden que fuera, que no me acuerdo ahora. De hecho, se aguantó atrás, pero hubo un momento que ya lo empezaron a pasar y fue cuando Rosberg ya empezó a marcar su... De hecho, yo creo que tuvo dudas hasta cierto punto de si ir a una o a dos paradas. Con esa estrategia de a ver si resultó que no. Que sí, no había forma, no. En cuanto le pasaron los tres, ya dijo, esto no va a ninguna parte, lo comentó, ¿no? De la Rosa. No, tenía ningún sentido. Claro. Intentarlo lo intentó, pero no hay manera. Pero así acabó sexto. Sí. Su compañero acabó noveno. Adelantado en la última vuelta por Ricciardo. Hulkenberg tiene muchos altibajos, tío. Pero aparte adelantado bien, o sea, un gran adelantamiento. Sí. Parece que Hulkenberg está teniendo bastantes más problemas que Pérez con el coche, sobre todo en las últimas carreras. La adaptación al medio. Pero lo cierto es que Pérez últimamente se lo está comiendo bien. Hay carreras en que Hulk me parece que va a ser el próximo campeón del mundo y otras en que dices, se va a quedar callando muchas bocas. Pérez está callando muchas bocas y ya veremos a ver en qué queda. A un gran nivel, como dirían. No. Sí, pero estoy llevando un repaso. Creo que esta batalla todavía no ha acabado, me parece. De todas maneras, Pérez lo que está haciendo bien es que no tapa huecos, o también con el coche que tiene, no tiene mucha necesidad porque tiene mucho motor, pero no tiene necesidad de ir tapando huecos y va haciendo su carrera, con lo cual consigue que las gomas le duren mogollón y, bueno, desgraciadamente, la mayoría cumplir de las estrategias de Hulkenberg son aburridas, tío. Sí, en cambio Pérez está más en las pomadas, tío. Sí, sí. Metido, sí, que con Magnussen también me gustó lo de los botones mágicos también. El ingeniero también le dijo, puedes, ahora tienes ahí dos vueltas para comértelo. Para comértelo. No tardó media. Magnussen acabó séptimo, sí. Sí. También parecía con problemas de frenos. Uh-huh. Hubo un momento que parecía que le salía mucho polvo de... Pero sí, ya desde los entrenamientos parecía que se iban a desintegrar. Sí, Bernese se retiró por problemas de frenos, que es curioso. Sí, eso es lo que decía de la Rosa, o sea, que no tenía que haber problemas de frenos y lo ha sabido. Dice, bueno, pues puede haber problemas de otras cosas tranquilamente. Para el año que viene ya lo sabemos. La sombra, la facilidad con la que hablamos de McLaren en lo mediocre del pelotón. O sea, esto está empezando a ser una costumbre ya no de una temporada. Acabó decimoprimero, sí. Pero vamos, Magnussen que falló en la salida y por eso Hamilton... Sí, se salió un poco. Ahí fue, consiguió ponerse detrás de Alonso y todo eso, que la verdad es que hizo una primera vuelta que Alonso dijo, es que no hay manera de hacer nada contra ellos. O sea, si pudiera mantener ese ritmo toda la carrera, es que doblaban a todos. A todos, ¿eh? A todos doblaban. Pero, o sea... Menos a los Williams, cuidado. Bueno, el fallo de... Que por un circuito corto era casi el fallo de Magnussen, que apartó a Kimi un poco y tal, y fue lo que... Y ahí Magnussen perdió un poquito posibilidades de poder pelearle a Alonso. No, no voy a más, no. No vamos, ya bastante. No vamos a... Igual a Pérez también, todo eso, o sea, estar ahí, pero vamos, luchar por el quinto puesto. Por cierto, sí. Hemos pasado por alto si realmente las mejoras de Ferrari han funcionado o no. ¿Había mejoras? ¿No había mejoras? Yo creo que fue una neutrona. O sea, ni mejora ni peora, neutrona. Sí, quedó como estaba. Dice, total pa' qué. Total pa' qué. ¿Para qué vamos a mejorar? Es un caballo y tres cuartos por aquí. Claro, es caro. Eso hay varios equipos ya que están diciendo, total pa' qué. Lo dejamos para el año que viene. Y Sauber es uno de ellos, Sauber los protagonistas. Pero lo cojonudo es no hablar de Vettel, ni nombrarlo. Vettel iba a nombrarlo ahora, pero es que... Como con naturalidad ya, ¿sabes? De que... Iba a nombrar a Vettel, pero ha salido el tema de no sé qué y me dio pie a no me he llegado tan atrás todavía. Unirlo con lo de Sauber, que fueron los grandes protagonistas de la carrera, ¿no? Claro, no, por eso digo, que te da, que te parece... Estoy hablando. Tuvieron un incidente en boxes con Gutiérrez, que se les enganchó la manguera, parece ser, y claro, lo mandaron parar. Pero se equivocaron de botón y le dieron al de Sutil. ¡Para! Y se paró. Y Sutil paró. Saltó del coche, poco menos. No, perdí 10 segundos. ¡No, sigue! ¡Que no eras tú! Te lo imagino. Es esperpente que está pasando a Sauber. O sea, el año pasado estaban luchando bastante arriba, sí, en algunas carreras. Sí, señor. Y están hundidos. Ahí estaba Hulkenberg, tío. Es como cuando nos confunden. ¡Robert! ¡Oh, que soy Albert! Es igual. Lo mismo. Es muy triste. Monisa. Bueno, pues, no sé quién los motoriza. No tengo ni idea. Ferrari. No. No creo que sea un problema motor. Yo no creo que porque sea. Porque mira dónde está Marussia, que está por delante de ellos. Sí. O sea, el problema es del equipo. En fin, decías tú antes... Red Bull, sí. Red Bull. Uh-huh. Ricciardo acabó octavo, adelantando la última vuelta, como decíamos, a Hülkenberg, gracias a eso. Y Vettel, lo de Vettel es... No sé cómo definirlo, tío. Lo ha mirado un tuerto, que será Marco, será Massa, no sé cuál de los dos... Uh-huh. Bueno, yo creo que se ha ganado un año sabático, que creo que es lo que se está tomando, vamos. Pero es que no le sale nada bien, tío. Es que ayer perdió potencia en la... Primera vuelta. En la primera vuelta, parece que se quedaba, luego le sobrevino. Sí, paró el coche y te voy a hacer un reseteo. Y viendo reseteo el ordenador. Viendo a Weber en el podio, no, luego ya me cuadró todo. Digo, hostia, no, que no con los box. Tres carreras que ha ido Weber, que no me acuerdo cuáles son. Creo que Australia, Mónaco y esta. Las tres que abandonó. Tiene 10 minutos para él en el box, Weber. Se lo conceden por cortesía. Venga, tienes 10 minutos para ti. Va a empezar a ser típico de campeones del mundo, porque ya le pasó a Hamilton en su momento y ahora le pasó a Vettel. ¿Sabes? Esto de dejar el coche, como quien dice, apagado. Pero sabe perder, ¿eh? Y luego vuelve a encender. Pero la verdad que sabe perder porque fue... sincero por completo, o sea, no se excusó en nada, luego ya me volví loco, le metí, ¿sabes? O sea, no se excusó... A Gutiérrez le di yo... Te descentra, claro, tío. Sí. Pero que otros se habrían escudado, ¿sabes? Soy tetracampeón, ¿sabes? Me puedo inventar una película... Sí. No, o sea, fue sincero. Sí, uh-huh. Si el cojinete de la dirección estaba... Yo creo que lo mejor que puede hacer es mirar hacia adelante, mirar a las siguientes carreras y no darle demasiada importancia. No, tomárselo con calma. Y creo que tiene colchón suficiente de credibilidad, más allá de que la gente ahora se eche contra él. Vamos, y creo que él creo confía. Que se lo ha ganado. Y tiene démosle un añito, medio añito tal vez. Y yo creo que va a empezar a sacar resultados. Tiene que saber llevar este coche. O sea, todavía... O sea, Ricciardo le gana demasiadas veces... Y tiene algún problema en cómo llevar este coche todavía. O sea que... Hombre, confianza en sí mismo debe tener, aparte. O sea, no, yo creo que este no tiene ego, ¿eh? Yo ya he leído a alguien... Esta pena. He leído a alguien decir que quería ver le gustaría haber visto a Weber en estos coches contra Vettel, que le iba a ganar. Si no, vamos a ver, tío, es que chorradas, tío, se escuchan demasiadas, tío. Yo las suelto, tío, porque bueno, hay que polemizar, vale, pero aquí con eso no vas a polemizar mucho. Yo chorradas las justas, tío. A ver, yo creo que Ricciardo ha callado muchas bocas, también, la primera la mía, para empezar. Porque a principio de temporada no confiaba mucho en él, la verdad, porque bueno, pues porque sí, porque sus antecedentes en Toro Rosso tampoco fueron... No, nada espectacular. De derrotar demasiado claramente a sus compañeros. A Bernier sí, bueno, se lo comió. No, pero no, bastante, no pero tampoco claramente, claro, eso es cierto, pero se lo comió. Hizo grandes carreras. Para un y equipo tal, líder como Red Bull necesita un piloto regular que esté al 100% del año. Uh-huh. Pero no al 120, algo... sino al 100% del puto año. Bueno, 99, y Ricardo entonces. El año pasado no parecía capaz. Sí, ¿no? Y sin embargo está... Es que por algo saben los ojeadores y no nosotros. No, es los ingenieros que trabajan con ellos. Ricciardo echó pestes en esta carrera de su vuelta contra él. O sea, en la primera vuelta se dice que tenía que haber ido por dentro la primera curva, sí, fui por fuera, me salí, sí. Y hostia, estaba 11, y bastante es que consigo puntuar. Pero era otro que era, de hecho, en el que pensaba que tenía que haber hecho el quinto. O sea, porque claramente el Red Bull... Gran carrera de Red Bull en su Ferrari. Circuito. Por eso la idea de que compre Mónaco, yo creo que es más... Sí. Menos mal que Bernie agradeció. Vamos, o sea, ya está. Con eso ya está todo curado. Todos los males ya han pasado a segundo plano. Matetis está haciendo pajas en el suelo. Con la mirada perdida. En resumiendo, ha conquistado como eso, ¿no? La ha dejado marcada. Con su semilla. Es carajo. Ya ves, el año que viene está pintado. Ya está permanente. De blanco. En resumiendo, la carrera no respondió a las expectativas de un circuito como este, ¿no? Se esperaba algo más. Yo creo que en este circuito acabaremos viendo muy buenas carreras. Sí, acabaremos, claro. Porque la verdad es que es un circuito que mola mogollón. Muy rápido. Tú eres visionario como yo, que yo aposté este año por Hamilton. Por Bernier llevo 2 años apostando. ¿Por qué más? Por Hülkenberg, ¿sabes? Y por Vettel. Todos están poniendo. Hoy a Ujo no le he hecho más que decir: este ha callado bocas, este ha callado. Y cada uno venga una punta más. En el y tú, como eres visionario, mejor que yo, ves buenas carreras en el futuro. Veo, sí, porque veo un circuito. No es similar porque no tiene las frenadas, o sea, las chicanes de Canadá. Pero sí que, o sea, tiene unas curvas. Que son, pues, y unas rectas muy interesantes, la verdad. Tal y como son estos coches ahora y a lo que esperan que puedan llegar a ser, pueden ser carreras muy bonitas. Yo lo resumo en personalidad. Tiene circuito, además tiene ambiente juego, también. Sí, y tiene mogollón de ambiente, es verdad, estaba lleno, joder, que da gusto, macho. Es un país, de puta madre, la verdad, mola que vuelvan al mundial, tío. Sí. Sí, no, le falta un par de kilómetros, pero bueno. Eso sí, lo hacemos rápidamente. Ya te digo, empiezan a meter curvas ahí. Claro, para se suben al monte. No, Dame rectas. Que era como era antes. Que Til que metiera las descarado, manos. Descarado. Sí, y que puedan pintar con tiza, en plan ciclismo, los nombres de las estrellas. En la pista. De Eccleston y Mates. Tío. Eso no es nada de láser de mierda. En fin, pues nada. El Mundial no me da la vista para leerlo porque no quiero leerlo. O sea, Mercedes arrasando... Rosberg 165 puntos, Hamilton 136, Ricciardo 83, Alonso 79. ¿Pero tú crees que Alonso y Vettel tiene 60? Terminar tercero de... tiene 60 puntos. Claro, joder, si es que ha abandonado en 3 carreras, pero después ha estado ahí. Entonces... Alonso va a ser como el año pasado, que le va a ir adelantando, que queda el quinto, que es la posición ideal del Ferrari, tío. Uh-huh. Y en el Mundial de Constructores tenemos a... Sinceramente, perdona, Alonso lo veo bastante más atrás. O sea, este año yo creo que algún Williams le puede pasar, sí. Los dos Red Bull le pueden pasar tranquilamente. Con un poco de mala suerte un Force India. Con un poco de mala suerte un Force India, porque Pérez está por ahí también no muy... Super calificación después de la de Minardi, ¿no? En el 2001. Alguna cosa así. Y entonces que Ferrari se dé cuenta de decir, hostia, esto es catastrófico, macho, catastrófico. Y entonces que compren motores Mercedes. Solo los motores Mercedes. Y solo claro, estoy esperando por que lleguen a casa a Monza y que vean cómo los pasan, pero vamos, pero por la recta de meta, pero... Eso va a ser algo... Yo creo que ahí... De escándalo. Yo creo que ahí se van a inventar un DRS, que es, yo qué sé. Ahí Ferrari siempre, alguna siempre parte. Lo da todo, Ferrari. Tiene una configuración específica que no se le cuenta nada. Pero bueno, la FIA no mira. No mira. Aquellos años en que Ferrari no hacía nada en todo el año y Monza algo pasaba. Que quedaban en segunda posición, sí. Tercera, de parrilla. Coño, el año de McLaren y ganaron allí, joder, en Monza. Hicieron doblete, ¿no? Sí, doblete. ¿No es eso? Berger Alboreto. Y que conste una cosa, que Berger estaba cogiendo a Senna, o sea, por eso Senna tenía tanta presión. Claro, tenía que afectar, claro. Porque lo estaban cogiendo seguramente lo adelantaría. Aquellos perreando, para Dios, te van a andar en todo el puto año. No sabemos por qué. No lo sé, debe ser la gasolina. Bueno, pero antes de llegar a Monza vamos a casa de Luis eso va luego, de eso hablamos ahora. Os iba a comentar que Mercedes... Es que me interesa comentar la clasificación de equipos para ver la lucha durísima de Ferrari por el segundo puesto. Os lo digo. Mercedes, 301. Claro. Eso ya. No hay nada que hacer. El segundo Red Bull con 143. Y ahora viene Ferrari, que quiere luchar con ellos, con 98. Muy bien. Están ahí. Sí, pero es que detrás tiene con 87 y con 85 a Force India y a Williams. Ya, 98 de los... ¿Cómo está Marussia? Que son los rivales. Son dos. Claro. Con dos, bueno, tenemos algo de margen. Hay margen, hay mucho margen. Terrible, vamos. Es que claro, no hemos hablado de Kimi, pero es que Kimi con... Claro, es que haz la suma, ¿sabes? Tampoco es hemos hablado de Chilton, tío, ¿sabes lo que te quiero decir? No, pero bueno, Kimi consiguió... A ver. Consiguió ¿también? Puntuar, pasar ahí a... Le pidieron, hostia, Kimi, tienes que conseguir dos décimas. Tú tienes... No me jodas. Y Kimi diciendo... Dame potencia. Potencia y algo más, macho. O sea, tiene que poner el algo más, creo. El mérito está hacerlo sin potencia, joder. Y luego hay por eso, cosa. Pues es lo que está haciendo Alonso. Tienes a Alonso de quinto, claro, tío, ¿sabes? No es que me dame potencia, es que tu compañero está de quinto. Te ha sacado medio segundo en calificación y no sé cuánto has acabado de él en carrera. A mí, de todos los tal, Kimi me está decepcionando de cojones. O sea, esperaba una lucha mucho más cerrada con Alonso y demás, sí. Y es que no hay manera... No. De que ningún circuito sea capaz de estar ahí peleando. Y ojo que eso también nos lleva al ejemplo de lo que pasa con Vettel. Porque al final tú estás viendo que un año sí y otro también, Alonso está ahí con un coche, con un V8, con un V10, con un V6, con lo que sea. Con Pirelli, ¿sabes? Con Bridgestone, con Michelin. Hasta con un Ferrari. Sí. Es algo que... De todas maneras... Es muy de agradecer, muy... Vettel este año, o sea, yo creo que a lo mejor, no sé si adelantará a Ricciardo, pero de todas maneras es lo que decía José, o sea, está con 60 puntos, Ricciardo tiene 84, o sea, está ahí. La sensación es que lo vio un tuerto. Pero es que... eso que lo vio. Lo ha visto, claro, eso es. Pero aquí tampoco lo está viendo un tuerto, joder, o sea, podría desde luego a carreras de decir, coño, bueno, Kimi está ahí, vale, está teniendo mala suerte o lo que sea. Pero por lo menos en algún circuito, en alguna carrera... Kimi no está dando el que realmente demuestre, joder, que es Kimi un campeón... Kimi está dando el nivel verdadero del coche. Bueno, ya empezamos con las teorías lavatianas. Entonces con el 150% de Alonso. No, pero eso es... Las tres décimas. Pero eso es en cierto modo una... Pero eso es en cierto modo una verdad. Por mucho que haya gente que haya eso conseguido es que eso te dé... Yo ya lo dije en la carrera... El programa anterior, que yo creo que está quedando bastante claro esa lucha que preveíamos, vamos, creo que se está decantando de una manera bastante nada sibilina, desde luego. Esa lucha está perdida por parte de Kimi. Si fuese lo Batista lo tendría bien fácil, ahora ya metería la puya, pero no ese es el tema, o sea, es verdad. Pero y además es que yo no veo a Kimi sentado en el coche y rindiéndose o dando menos que tal. Yo creo que está dando lo que puede dar. Pero el coche no le pilla el rollo a este coche. Pero coño, un campeón tiene que pillarla a cualquier cosa, lo que dice Alberto. Es así. Entonces, me está decepcionando, tío. Se ha adaptado sí. A mogollón de... Eso es. No, vamos, yo ya comenté aquí. Por eso es la... Hamilton, tío, ¿sabes? Claro, también, igual. O sea, yo ya comenté aquí también lo de la falta de adaptación, pero vamos, realmente sí que te dice un poco. O sea, que Ferrari está muy flojo. En teoría, Hamilton este año... Tenía que pasar las putas. O sea, porque son coches que tienen mogollón de problemas. O sea, que tienes que cuidar mogollón los frenos, el tema de consumo. O sea, cantidad de cosas en las que Hamilton tenía que pasar las putas. Pues ya ves tú lo putas que se está pasando. De acuerdo que Rosberg está por delante de él. Está pasando mal, pero no por esos motivos. Pero eso es, no por esos motivos. O sea, yo creo que ahí hay más un rollo de... que tiene unas prisas que no vienen a cuento, pero... Sí, pero Django, pero la plantación se tiene que portar. Pero yo creo que en ritmo está rapidísimo, o sea, que no hay nada que decirle por ahí. Pues mira, en cambio aquí, bueno, sí, Javi te ha perdido dos oportunidades de demostrar su supremacía en el equipo, que fueron en Canadá y aquí. En una porque lo batieron claramente. ¿Cómo es la supremacía negra? Claro, sí, el puño, ¿no? El puño. Está claro que cada vez se asienta más Rosberg en el equipo. Sí, y ahora viene Gran Bretaña, donde Hamilton tiene que volver a demostrar su supremacía. Es otra oportunidad para imponerse sobre su compañero de equipo, a ver qué pasa. ¿Cuál es vuestra apuesta para la carrera de Gran Bretaña? El de Cuna. La mía es de Gran. El de Cuna es el Rubito. No lo adopté. El de sangre azul. Es cara. Yo lo tengo claro que va a ser pole para Hamilton, victoria para Hamilton. Yo estoy contigo. Sí, yo veo claramente doblando que hay... a todo el mundo menos a su compañero. De verdad, vuelvo a decirlo, es que veo a los motores Mercedes claramente superiores. Pues yo veo una avería de Rosas. Yo veo pole Lewis, pero victoria el de Cuna. No, yo el de Cuna veo avería. Pero viendo a los Mercedes tan superiores... Tú hablas con el Sandro Reyes. Yo creo... Yo nunca acierto. Creo que Alonso gana esta carrera. Te aferras a la teoría de la curva rápida y el Ferrari. Me aferro a que es un pavo, tío, que es tan terco y tan tal que en algún momento les van a salir bien sin querer. Algo va a pasar. A la teoría de que va a llover. Va a llover. Él es lo que iba a decir. En esta va a llover y entonces. Y como lo quieren en McLaren, van a Inglaterra. Se puede hilar, vamos. Se va a disfrazar de japonés, yo qué sé, ¿sabes? Hay un plan onda, ¿sabes? No sé, algo va a hacer. Pirelli ha optado por los compuestos duros y medios, claro, algo lógico, ¿no? Después de los problemas que ha habido en años anteriores. En Silverstone, precisamente, además, sí, señor. Pues podía poner un super duro y un extra duro. ¿Qué es lo que viene siendo? Ahora que se lleva el extra fino sensación. Compuestos más duros que el año pasado, imagínate cómo es el duro, tío. Unas patatas, vamos. Podría hacer tres carreras con ese, me parece. Es igual, como va a llover, no van a robar. Pero es un no circuito que va a dar juego igual. Yo no espero mucho de Silverstone, ¿eh? A mí me gustaba mucho. En cuanto a la carrera, no, porque va aburrida. A seguir, claro. A no ser que llueva, una carrera aburrida. Pero es de las que te gusta ver a los coches. Los cochecitos. Cómo se comporta. El que tenga la pole prácticamente tiene el 90% de la carrera ganada, a no ser que seas Massa. Y poco más que decir de Silverstone. ¿Algún dato técnico, Alberto, de Silverstone? Hombre, en su nueva configuración tiene un lugar más donde adelantar y puede ser el que dé juego junto con el uso del DRS. A partir de ahí, en el resto de los sitios, o hay problemas de neumáticos o si no, pues ya sabemos lo que hay. Uh-huh. Porque además, por lo menos a menos de 2 segundos tienes problemas con el coche que llevas delante. O sea que circuito muy aerodinámico. Los Red Bull volverán a estar ahí arriba luchando con ellos mismos, claro. Pero sigue habiendo rectas, ¿eh? O sea, que no, o sea, lucharán con ellos, ganarán a Ferrari de Raikkonen, por supuesto. No. Sí, Alonso ni se acercarán. Aquí será una lucha de los sí, Mercedes por un lado, los Red Bull por otro y sí. Alonso de quinto. Sí, volveremos un poco a ese por parejas, la y Alonso clasificación y carrera. Alonso quinto, Kimi décimo primero, ¿no? Preveo grandes problemas y Alonso va a ganar, la verdad. Grandes problemas. Va a haber una catástrofe. ¿Sabes? ¿Cómo es eso? Pues será algo catastrófico lo que va a pasar ahí. Clima británico. No, o sea, no sé. Una ayuda ahí. No lo sé. Yo creo que van a salir todos fumados. No me gustaría acabar el programa sin comentaros una anécdota. Ah, la anécdota, es verdad. Porque nosotros cuando hicimos el homenaje a Jack Brabham nos pasamos de frenada. Pero es que su hijo se pasó un poco más. Su velator contó una David, ha pasado. No me digas, fue David. No, fue otro, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, el otro hijo. Un nieto, no sé. Ah. Es igual, un Brabham. Un Brabham. Bueno, sabéis que Brabham tenía cáncer de próstata, entonces, bueno, escuchó en la tele que con imanes el cáncer no se curaba, sino que se ralentizaba la enfermedad. Y se compró un imán industrial. Que se aplicaba todos los días a las pelotas. Acabaron los huevos. No te lo pierdas, que como aquello seguía para adelante, el tío se compró otro imán para poner dos en vez de uno. Pero claro, tenían polarización diferente, con lo cual se atrajeron. Sí. Se aplastó los huevos. Y el hijo decía que claro, que no te tenía que ayudarle a quitar los imanes que era capaz. Porque se estaba partiendo de la risa. Hostia, qué hijo de puta contar eso, tío. Hijo de puta. O sea que nuestra camada con el bueno de Jack ha quedado en nada. Y espero, a raíz de eso murió, claro. Espero que en mi funeral contéis una anécdota así también. La de la guindilla. Por ejemplo. Joder, qué barbaridad. A ver, el concepto británico del velatorio también es distinto al nuestro, ¿eh? Sí, no, la verdad es que sí. Aquella comida... Aquello no es un velatorio, precisamente. A ver, ¿quién cuenta lo más gordo? No, pero está bonita la anécdota, la verdad. Imagínate, bueno, bonita más. No es la palabra. Pero vamos. Cierto, qué dolor. Efecto tapapiano, que decíamos de pequeños. Qué dolor. Claro, se os pondría tal, pero como si fuera un poco para abajo, tío, una pillada de huevos. Qué dolor. Qué dolor, qué dolor. En fin. Aparte, lo de industrial suena pesado. Suena pesado, suena sí, pesado. Sí, ya me imaginaba uno de estos de chatarrería, pero no, claro, uno pequeño pero muy potente. Hostia. Sir Jack no iba, porque este caso, si te no pilla, iba a ir de menos. Tú imagínate uno así de un diámetro razonable para pillarte lo que es todo el paquete, tío. No, eso no sobrevives a eso, tío. O sea, eso es demasiado dolor. Le debió pillar un trocito, ¿sabes? Que ya duele bastante. Pero no veo que te pille los dos huevos ahí, ¿sabes? Es, tío, con electroimanes. Imanes electroimanes. Se pudo hacer un bolso de mano con el escroto. En fin. Y dicho esto, vamos a rematar el programa mientras Quiño enciende el iPad con la habitual reflexión del maestro Quiñoneda. Que os juro que no la ha escrito Rob Medley. La he escrito yo. Hoy tengo las palabras para adultos que algún jovenzuelo imberbe no osa pronunciar. Quizá debido a ese desfile de alegres y lozanas pastorcillas austriacas de alpinos senos y que convierten a Heidi en una adolescente primorosa. Pero alguien ha de pronunciarlas, proferirlas, henchir los vientos con ellas, que el castellano, el gallego, el euskera están llenos de ellas. O quizás, como Alonso, lo mejor sea sobreentenderlas, imaginarlas, pronunciarlas en tu cabeza. Qué bonito sería escuchar It's Hammer Time, pero no, es puta mierda. Y he dicho esto con esa profundidad de palabra. Nos despedimos hasta el próximo programa en 15 días. Pasadlo bien. Adiós. Chao.